Buenas noches a todos. Desde los estudios de Radio Universidad de Salamanca, os saluda Alberto Sansegundo, al frente de Buscando Leones en las Nubes, el veterano programa de música y literatura de la emisora universitaria salmantina. Esta noche llegamos a la segunda y penúltima entrega de la breve serie que desde hace 7 días os estamos ofreciendo con la muerte como eje central, tanto en la vertiente literaria como en la musical del espacio. En el primero de estos 2 ámbitos, el protagonismo recae en Vivir con nuestros muertos, un muy interesante libro de la rabina francesa Delphine Orbilleur, en el que, sobre la base de su profundo conocimiento de la tradición hebrea y partiendo de la experiencia que deriva del ejercicio de su magisterio espiritual, construye un apasionante ensayo, poblado de muy valiosas, atinadas y lúcidas reflexiones, sobre el impacto de la muerte en las vidas de quienes aún sobrevivimos. Un libro espléndido, luminoso, pese a lo aparentemente sombrío de su tema principal, con el que su autora pretende alejar el tabú que sobre la muerte impera en nuestras sociedades, que la ocultan, la disimulan, la rodean de eufemismos, la condenan en definitiva a ese silencio que Orbilleur busca quebrar con sus palabras. Unas palabras que hablan del dolor, de la incredulidad, del miedo, de la desesperación, de la aceptación, del coraje, de la resignación, de la tristeza, del asombro, de la perplejidad, de la rebeldía, de la negación, de la ira, que en mayor o menor medida acompañan a la muerte cuando comparece en nuestras vidas. Unas palabras además bellísimas, engarzadas en una escritura precisa, de léxico muy rico, rebosante de erudición pero a la vez sencilla y hasta pedagógica, radiante y vital, llena de un muy acusado humor que rebaja la solemnidad de los temas tratados, rezumando sensibilidad, inteligencia, empatía y ternura, muy conscientemente pensada para lectores no especializados. La prosa, que hibrida géneros, relato autobiográfico, prédica pastoral y ensayo sobre el judaísmo, oscila entre el tono coloquial de anécdotas, chistes o escenas desopilantes en velatorios y las abundantes manifestaciones de una muy alta cultura, con constantes profundizaciones etimológicas, pormenorizados análisis de las tradiciones y rituales hebreos y referencias a películas, canciones y obras literarias que la escritora, con talento e inteligencia, engarza a través de metáforas inspiradas y vínculos muy sugestivos con los distintos asuntos analizados. De ese muy esclarecedor texto he elegido una 30 de fragmentos para completar el ciclo entero, 10 de los cuales forman parte de la emisión de esta noche. Como acompañamiento musical a las inspiradas palabras de la escritora francesa, he escogido otras tantas canciones que, como es obvio, tienen también un muy perceptible tono fúnebre, bien porque abierta, directa y literalmente nos hablan del funesto adiós a la vida, bien porque en sus letras la muerte comparece en alguno de sus sentidos simbólicos y metafóricos, como la desaparición, la partida o la pérdida. Los 3 programas del ciclo se abren y se cierran con sendas versiones de un mismo tema, el desgarrador, y pese a ello bellísimo, Flirted With You All My Life, del infortunado Big Chestnut. Chestnut, fallecido con 45 años, padeció, en su corta vida, una existencia difícil, marcada por la tetraplegia, en la que lo sumió un accidente de tráfico a los 18 años, y coronada por un suicidio en la Navidad de 2009, cuya última causa, más que probable, estaba en las dolencias físicas y espirituales derivadas de su estado. Su música, sin embargo, es magnífica, y en concreto, el tema elegido como apertura y cierre de las 3 emisiones, emocionante y estremecedor. Espero que el programa pueda interesaros. La tradición judía manda que entre el fallecimiento y el momento de la inhumación se ponga junto al cuerpo del difunto una vela como símbolo de la presencia de su alma, que sigue viva. Este rito enuncia una verdad profunda. Algo de la vida de la persona que nos abandona está incandescente durante esos pocos días. Es un tiempo en el que la vida que se marcha resplandece de una forma particular, y quien quiera que se acerque lo percibe. Esa luz es capaz de prenderle fuego al mundo, o todo lo contrario, de ayudar a ver lo que hasta entonces permanecía en las tinieblas más absolutas. I am a man. I am self-aware. And everywhere I go, you're always right there with me. I've flirted with you all my life, even kissed you once or twice. And to this day I swear it was nice, but clearly I was not ready. Touched a friend of mine, I thought I would lose my mind, but I found out in time that really I was not ready. No, no, oh, death, oh, death, oh. He dicho muchas veces que tanto para mí como para mis seres queridos, deseo que el día de nuestro entierro nuestras vidas puedan ser evocadas desde una perspectiva distinta de la tragedia, que se nos brinde la posibilidad de ser rememorados mediante otros léxicos y otros registros, que nuestras vidas puedan verse como un thriller, una serie romántica, una leyenda mitológica o incluso una comedia popular. Lo que sea con tal de que en nuestro entierro se nos permita no ser reducidos a nuestras muertes y transmitir cuán vivos estuvimos en vida. Those who are dead are not dead, they're just living in my head. that spell. I am living there as well. Something more. Those who are dead are not dead, they're just living in my head. Oh, and since I fell for that spell, los entierros es habitual que los discursos pasen por alto toda una vida, o que el oficiante se equivoque por completo de registro. Me ha pasado. Recuerdo sobre todo una ocasión en que tuve la sensación de patinar en el homenaje a un hombre que yo oficiaba. No había sabido o podido identificar los elementos más destacados de su existencia. Sus hermanos y hermanas habían llegado unos días antes para preparar la ceremonia. Les costaba responder a las preguntas que yo les hacía, como si ignorasen fragmentos completos de su personalidad, como si el hermano hubiera sido un extraño para ellos hasta el final. ¿Tenía alguna pasión? Que sepamos, no. ¿Quiénes eran las personas realmente importantes para él? Es difícil decirlo. ¿Cuáles eran sus sueños? Que sepamos, no tenía. La respuesta a todas las preguntas se me brindó durante la propia ceremonia, es decir, demasiado tarde. El hombre al que acompañábamos había sido amado con locura, pero su familia de sangre no lo sabía. Sus amigos y amores reunidos lo atestiguaban. Ellos componían la verdadera familia que aquel hombre se había forjado, las personas a las que había confiado sus sueños, solo que no se habían acercado a hablar conmigo. En la compartimentación absoluta de la vida de aquel hombre, su familia de sangre no lo había conocido, y el día de sus exequias, fui la portavoz de una ignorancia y de una ocasión perdida, atestigo de un encuentro que no había tenido lugar. En el cementerio, a trancas y barrancas, tuve que tomar en consideración ese desatino, no negar la barrera levantada por un hombre para separar a unos y otros en su vida, sino aguzar el oído para escuchar al otro lado de un muro invisible y oír todo lo que yo no sabía. Okay. último detalle pone punto final a la preparación de los muertos en la tradición judía. La mortaja debe coserse por los extremos para que quede cerrada, justo antes de que el cuerpo esté listo para la inhumación. La prenda de los muertos se cierra con una costura que sella su partida. Este último punto de los preparativos funerarios tiene repercusiones inesperadas en el día a día de ciertas familias judías, entre las cuales se cuenta la mía. Cuando yo era pequeña y se me caía un botón o me hacía un 7 en la ropa, a veces había que coser a toda prisa el desgarrón o cerrar con un punto el tejido roto. Mi madre me daba entonces una orden sorprendente y aparentemente lúdica. El rato que durase el arreglo, yo tenía que masticar con muchas ganas, hacer como si masticara con unos movimientos de mandíbula exagerados. Tardé años en comprender qué superstición intervenía en aquel mandato a priori anodino, pero en verdad dramático, que reflejaba la prohibición de componer un tejido puesto sobre una persona viva, por tratarse del mismo gesto que se efectúa sobre los muertos. Por tanto, había que conjurar la mala suerte, o más concretamente, lanzar un mensaje muy claro al ángel de la muerte, por si acaso me rodeaba por allí. Imagínate que Azrael fuese testigo del remiendo. Podría llegar a la conclusión de que está en presencia de un muerto. Así pues, la masticación viene a señalarle que no, que la persona está vivita y coleando. Perdone, pero se ha confundido usted. Esto solo es un apaño. Así es como se invita a la muerte a volver más tarde. Lo más tarde posible. En el primer correo que Mark le envía a Elsa, se cuela uno que ocupa mucho espacio. El fantasma del niño que antaño fue. De hecho, el diálogo entre ambos se inicia a partir del relato de un suceso de su niñez. Ya en las primeras líneas, Mark le cuenta a Elsa cómo fue su primer contacto con la idea de la muerte. Tengo 10 años o así y estoy en mi cama. La escena se reproduce en mi memoria con suma precisión, como si fuera una película. Es tarde y no consigo conciliar el sueño. Mis padres ven la segunda cadena, que hace muy poco empezó a emitir en color, mientras yo, solo en mi cuarto, a oscuras, doy 1000 y 1 vueltas bajo la sábana. Todavía no lo sé, pero mi inconsciente ha abierto una puerta que ya nunca más se cerrará. Adiós a la levedad de la infancia, a los bonitos años en los que el tiempo no importa y discurre en largos minutos, en largas horas de espera, porque ese día, esa noche, cobro conciencia de que ya he vivido 10 años de mi vida. 10 años consumidos, como una vela cuyo material se derrite inexorablemente hasta extinguirse del todo. Como un reloj de arena al que no se le puede dar la vuelta. Otra etapa igual y tendré 20 años. Otra más y serán 40. Y cuando repita esa cantidad que me parece ridículo contar, tendré 80 años. El final, por así decirlo. La muerte. Un niño de 10 años sufre un ataque de ansiedad al cobrar conciencia de que la muerte es inevitable. Ese niño que descubre la mortalidad llama en plena noche a su madre, que acude a consolarlo. El niño, ya adulto, y hoy muerto mucho antes de haber alcanzado el final, por así decirlo, comparte con una mujer que morirá meses más tarde el gran miedo de sus 10 años, que ya sabía, desde el principio de su historia, cómo sería el final. Joli de plein, c'est presque un bonheur, et ça te va bien, faire sa sortie chez Alphonse Allais. Et Eric Satie, cette idée me plaît. Ce lieu pour partir, aussi bien qu'un gant, te va à ravir. Françoise Sagan, mourir à Honfleur, douce d'atmosphère, c'est dans la couleur de ta vie. Ce que dans nos cœurs, là, nous entendons, mourir à Honfleur, c'est une chanson. douce d'atmosphère. C'est dans la couleur de ta vie légère, ce que dans nos cœurs, là, nous entendons mourir en fleurs. Me llamo su hijo. Acabo de morir y a él le gustaría que yo oficie la ceremonia del funeral al día siguiente, en un cementerio cerca de París. Me dice, no somos religiosos, pero ella hubiera querido un Cádiz. He oído esta frase tantas veces que he aprendido a captar toda la carga que conlleva. A veces se enuncia de otro modo. Verá, nos gustaría que tuviera un entierro tradicional, aunque no seamos buenos judíos. He renunciado a explicar que nada te hace más judío que decir que no eres un judío bueno, y que es de hecho muy judío pensar que uno no es quien debería ser. De hecho, la certeza de ser un judío como es debido levanta más bien sospechas. El judaísmo no exige exámenes de paso a quienes ya viven en su seno, no entiende de cuadros de honor, no distribuye puntos positivos por buena conducta, y cada judío sabe que para otro judío su cocina nunca será lo bastante kosher, ni su práctica lo bastante estricta. Que así sea. Arranca así nuestra conversación, con él pidiendo disculpas, y a su «no soy un buen judío» me dan ganas de contestar «no, si yo tampoco, así que deje de hacerse el interesante». Pero no es momento para bromas. Aunque van dos rabinos en la parte de atrás de un taxi en Nueva York, y uno le dice al otro «soy insignificante y mediocre, soy inexistente». El otro replica «pues yo soy polvo de polvo, humo inconsistente, informe y ridículo». El taxista se vuelve hacia ellos y exclama, «pero vamos a ver, señores, si con su sabiduría de grandes rabinos son ustedes polvo y humo, entonces ¿yo qué soy? Nada de nada, un infeliz desecho, un residuo». Los dos sabios se miran sobresaltados y dicen, «pero este, ¿quién se ha creído que es?». I see your graveyards pass, the revolution's taken back. Whatever happened to the sons? No more sunshine here, only darkness here. There's no living in this town, 'cause the dead to me in this graveyard of hypocrisy. The father renter says I'll have to pay. In the dead are buried lies, the sinful phantom cries. Can't we just rest upon a hill? But the moonlight calls us, the moon, it calls us up, and I town. Does it come to me in the dreaming that my soul's been freed, in the torment of my madness gone away? And though God says he loves, and I think of love, I cannot change the way I am. And so the Catis no es la oración de los muertos, al contrario de lo que muchos creen. Es una liturgia que no habla ni de desaparición ni de duelo, sino que alaba a Dios, lo encomia y enumera en forma de larga letanía todos los aspectos de su grandeza. Beitadar, Beitale, Beitalal. Bendecido, alabado, glorificado y exaltado. Al oído suena como un mantra de sonoridades muy repetitivas, de palabras murmuradas en una lengua que no es hebreo, sino arameo. Según la leyenda, los ángeles, heraldos del divino, tienen el poder de interceptar todas nuestras oraciones para trasladarlas hacia las esferas celestes. Serían capaces de comprender todo lo que la humanidad formula en todas las lenguas y dialectos que pueblan la tierra, a excepción de una, el arameo. Esa lengua no la dominan, vaya usted a saber por qué. Si nuestra oración aramea no puede ser interceptada, eso significa que puede llegarle directamente al Creador. Esta pequeña historia, entre tantas otras, contribuye a dar al Kaddish un estatus aparte, el de una plegaria casi mágica. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral y fosforescentes caballos marinos que harán una ronda a tu lado. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más. Déjame que duerma, nodriza en paz. Y si llama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como sueños, dormida, Alfonsina, vestida de en la tradición judía, un millar de relatos aseguran que la muerte puede perseguirte, pero que existen formas de mandarla a paseo y lograr darle esquinazo. Muchas leyendas la encarnan con los rasgos de un ángel que visita nuestras casas y deambula por nuestras ciudades. Este personaje posee incluso un nombre, Azrael, el ángel de la muerte. De él se cuenta que ronda, espada en mano, a quienes acude a castigar. Se trata de cuentos supersticiosos, que sin embargo dan lugar a prácticas de lo más originales. Por ejemplo, en muchas familias judías, cuando alguien enferma, se le atribuye otro nombre de pila. Se altera su identidad para inducir a error a la criatura sobrenatural que tuviera la mala idea de ir a buscarlo. Imagínate que el ángel de la muerte llama a tu puerta para reclamar la vida de un tal Moshe, y que tú puedes contestar tranquilamente: «Lo siento, aquí no vive ningún Moshe. Esta es la casa de Salomón». Y Azrael, avergonzado, pedirá disculpas por las molestias, dará media vuelta y se largará. La estratagema resulta de lo más cómica, pero enuncia una verdad sutil. Es consustancial a la humanidad creer que puede mantener la muerte a raya, crear barreras y relatos, maquinar para que se aleje, o convencerse de que una serie de rituales o palabras le confieren tal poder. I find you with red tears in your eyes. I ask you, what is your name? You offer no reply. Or should I call a doctor? For I fear you might be dead. But I just lay down beside you and held your hand. I fell in love with you. Now you're my one only. Cause all my life I've been so blue. But in that moment you fulfilled me. Now I tell all my friends, I fell in love with a dead boy. Not tell my family I wish you could have met him. Now write letters to Australia. Now throw a bottle out to sea. I whisper the secret in the ground. No one's gonna take you away from me. I fell in love with a dead boy. Oh, such a beautiful boy. I fell in love with a dead boy. Oh, such a beautiful boy. Such a beautiful boy. I ask him, are you a boy or a girl? Are you a boy or are you a girl? Are you a boy or are you a girl? No, you a boy. A última hora de la tarde, el olor resinoso que despedía uno de los objetos que mi hermano había puesto encima de la mesa del comedor me atrajo de un modo irresistible. Por motivos que desconozco, me llevé aquel objeto a la nariz y a continuación a la boca. El plástico tenía una consistencia blandita y de pronto tuve ganas de probarlo. Al final, tras mordisquear uno de los extremos, me tragué un trocito. Ignoro qué fue lo que ocurrió después. Solo me acuerdo de que cuando se hizo de noche y llegó la hora de meterse en la cama, me embargó una mezcla de terror y certeza. Evidentemente, me había envenenado con aquel pedacito de resina que había ingerido. Tuve entonces la absoluta y desesperada convicción de que nada podría salvarme y que aquella noche sería la última de mi vida. Iba a morir, no cabía duda, estaba condenada. Lloré durante horas en la cama, negándome a contar a mis abuelos ni una palabra de mi revelación. No podía anunciarles mi muerte inminente. La idea de causarles un sufrimiento se me hacía insoportable. Debía afrontar sola esa última noche de mi vida y mantener en secreto los motivos de mi próxima desaparición. Ya de madrugada, mi abuelo cruzó el piso. Lo oí recorrer el pasillo y así fue como llegó a mi habitación, como si supiera lo que me estaba pasando. Se sentó a los pies de la cama y con mucha ternura me invitó a hablarle de mi miedo, o sea, de mi muerte. Todavía me oigo contar el robo del juguete de mi hermano, la tentación y posterior transgresión suprema de degustar aquella resina plastificada a la que no había podido resistirme, el cargo de conciencia y el pavor subsiguiente, y la muerte que se me había metido en el cuerpo. En el judaísmo no existe la confesión, salvo la que precede a la muerte. Me estaba sometiendo a la tradición sin saber absolutamente nada de ella. Años más tarde, ya convertida en rabina, no puedo evitar imaginar lo que mi abuelo hubo de oír aquella noche en el relato de su nieta. ¿Podía percibir algo más que el eco evidente de una historia bíblica muy antigua? Reunía todos o casi todos los motivos como resucitados en el terror de una niña que representa a su manera una historia por todos conocida, salvo por ella misma. Living not living anyway. And who am I supposed to be? Everybody seems the same except for me. Who cares anyway? 'Cause when it's over, when it's over, all that matters is the love. Al principio, la humanidad se establece en un jardín, el de una inocencia original, donde un mundo creado en 7 días está aún predestinado a una serenidad eterna. En un primer momento, esta humanidad infantil en el paraíso del Edén no presta oídos a la palabra de un Dios que la pone sobre aviso. De cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. ¿Era posible no transgredir la prohibición? La humanidad acaba cediendo y probando, y entonces, dice la Torá, se les abrieron a entrambos los ojos, y comprenden que la advertencia es más sutil de lo que parece. Ningún hombre muere instantáneamente por haber probado el fruto prohibido, ni Adán, ni Eva, ni ninguno de sus descendientes. Pero en un instante, el hombre adquiere el conocimiento, es decir, la conciencia de que la muerte se presentará algún día. La humanidad que descubre su mortalidad se oculta en un jardín o a veces bajo las mantas, aterrorizada. Y Dios, que sabe muy bien dónde encontrarla, le pregunta: ¿dónde estás? Esta pregunta no es geográfica, sino siempre existencial. Al abrir los ojos a la muerte, la humanidad sabe perfectamente dónde está. Se sabe desterrada del mundo de su nacimiento, sacada de su ingenuidad primitiva y para siempre expulsada del jardín de sus orígenes. Cuando mi abuelo oyó mi pavor, se levantó e hizo algo que cambió el curso de la historia, es decir, el de mi génesis personal. Fue a buscar a la mesa del comedor lo que quedaba del objeto mordisqueado, que yo había dejado en su sitio lo más discretamente posible, y volvió para sentarse a mi lado. Entonces, mirándome a los ojos, se lo llevó a la boca y le dio un buen mordisco que masticó y tragó. Luego, mi abuelo me besó con cariño, me dio las buenas noches y salió de mi cuarto. Esa noche no fui capaz de entender que el trozo plastificado que me había comido era totalmente inofensivo, porque en aquel momento nada podía convencerme de eso. Pero sí tuve una revelación mucho más fundamental. Supe que mi abuelo, el mayor sabio de mi mundo, me acompañaba en mi exilio. Me decía que él abandonaría conmigo el Edén y que no me dejaría sola frente a la muerte. Acabé por conciliar el sueño, mucho más tarde. Cuando desperté a la mañana siguiente, tuve la sensación de haberme salvado. Mi abuelo no me habló nunca más de aquel episodio, ni yo a él. Volvimos a ser israelitas ante aquel secreto, personas que se guardan para sí sus creencias, sus prácticas y hasta sus miedos. Pero creo que algo cambió para siempre entre nosotros. Habíamos sellado una alianza. Cuando pienso en este recuerdo de la niñez, la adulta en que me he convertido, Ríe y se encoge de hombros. Le gustaría decirle a aquella niña aterrorizada: no corrías absolutamente ningún peligro. Tu imaginación fértil y tu sentimiento de culpa guiaban tu terror. Sé también que la niña que de vez en cuando toma la palabra dentro de mí vivió algo muy real aquella noche: su encuentro con la muerte. Esa niña sabe, como Mark lo supo y lo narró en su carta a Elsa, que en la oscuridad se abrió una puerta a la conciencia aterradora de que la muerte retornaría algún día. Self-aware. Everywhere I go, you're always right there with me. I flirted with you all my life, even kissed you once or twice. To this day I swear it was nice, but clearly I was not ready. When you touched a friend of mine, I thought that I would lose my mind. But I found out with time that really I was not ready. No, no. Oh, death. Oh, death. You hector me and decimate those dear to me. You tease me with your sweet relief. You are cruel and you are constant. When my mom was cancer sick, she fought but then succumbed to it. But she made a beg for it. Lord Jesus, please, I'm ready. Tiempo para más. La escalofriante versión que hace el grupo Bright Eyes del Flirted With You All My Life de Big Chestnut cierra el espacio por esta noche. una emisión en la que los textos de Vivir con nuestros muertos, el muy recomendable libro de Delphine Aubillot, han aparecido entre las canciones, todas con la muerte en sus letras, de Lotte Kestner, Coldplay, Luciana Souza con Oscar Castro Neves, Henri Salvador, Eric Clapton, Tony Childs, Anne Brun, Anthony and the Johnsons y Rosie Thomas. Con el deseo de que hayáis disfrutado del programa, me despido hasta dentro de 7 días. Pasad una muy buena semana. Adiós.